consolidado, pero será de alrededor de 220.000 entre viernes y domingo. Así lo dijo la empresa de comunicación Primeiro Plano, a cargo de la difusión del film en un correo electrónico. Filho de Brasil, o hijo de Brasil, narra la historia de Lula desde su nacimiento en una familia empobrecida de 7 hijos en el árido noroeste, la cual emigró a Sao Paulo en busca de mejores condiciones de vida hasta su detención en 1979 a manos de la dictadura militar, después de comandar una huelga de obreros en esa ciudad. En varias exhibiciones a lo largo del país, el público aplaudió el cierre de la cinta, que presenta un texto que recuerda las 3 fallidas elecciones presidenciales de Lula y su ascenso al poder en el 2003 como el primer gobernante obrero del país, con imágenes documentales de su toma de posesión. 11:57. Artistas de unos 10 países se reunieron desde este miércoles y hasta el martes 26 de enero en Cuba para el noveno encuentro internacional de pintura mural internos, que incrementará ese patrimonio plástico en Santiago de Cuba. Hasta el día martes 12, los creadores participarán en la elaboración de los bocetos que, tras su aprobación, serán realizados por equipos de diversos puntos de la ciudad. Entre las exposiciones que se abrirán está unas relacionadas con Haití y otras de artistas mexicanos e italianos, así como una con el nombre de murales de la ciudad, que pondrá fin a esta novena edición. Junto al terracota consagrado al arte del barrio cocido, este encuentro internacional es el más relevante de las artes plásticas convocado en esta urbe, donde resaltan el colorido y alcance estético de las escenas de las decenas de murales que se acercan a esta creación, al vecino y al transeúnte. A raíz del intercambio derivado de estas citas, artistas de esta provincia han pintado murales en la República Dominicana, Alemania y Martinica, junto a plásticos de esos países. 11:58. La Corporación Andina de Fomento y el Sistema de Orquestas Juveniles convocan al concurso de arquitectura para el desarrollo del Complejo Internacional de Acción Social por la Música Simón Bolívar en la capital venezolana. Las inscripciones se podrán realizar a través de la página www.concurso-ciasmsb.net desde el 8 y hasta el 26 de enero, y podrán participar arquitectos y firmas de arquitectos venezolanos. El concurso busca la mejor propuesta arquitectónica para un futuro eje musical que complementará el Centro de Acción Social por la Música, sede actual de las orquestas juveniles, situado en el Boulevard Amador Vendallán del sector Santa Rosa en Caracas. El jurado estará integrado por un presidente, José Antonio Abreu, y 6 jurados principales: experto internacional en acústica, Yashuya Toyato, arquitecto internacional Iñaki Ábalos, arquitecto paisajista Anita de la Rosa, representante de la Alcaldía Libertador Eduardo Guzmán, representante del Colegio de Arquitectos de Venezuela Omar Seijas, y el urbanista Lorenzo González Casas. Al primer lugar del concurso se otorgará un premio de 60.000 bolívares, el segundo premio constará de 30.000 y el tercer premio de 15.000. Y una vez finalizado el concurso, todos los trabajos presentados y admitidos podrán ser expuestos por los organizadores del concurso en una exhibición pública, cuya fecha y lugar serán anunciados a futuro. 11:59. Y con esta nota hemos llegado al final de nuestra emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, correspondiente al 7 de enero de 2010. Los invitamos a que sigan en sintonía de nuestra programación, no sin antes felicitar a la fanaticada de los Tiburones de La Guaira, que en el día de ayer vencieron a los Leones del Caracas 12-6. En la coordinación técnica, Handel Mendoza. En la coordinación de programación y producción, Enza García. En la coordinación de prensa, Trilce Quiaragua. En la redacción y producción, María Pérez y Alba Jiménez. En la edición y montaje, Brenchel Moreno. En los controles, Luyer Loyo. Frente a los micrófonos, Cristian Aguilar y Alba Jiménez. Muy buenas tardes. Buen provecho. Escucharon las informaciones más relevantes de nuestro noticiero Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Ciudad 96.3 FM hace un enlace con el canal informativo de Radio Nacional de Venezuela. Publicidad. 1.200 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable a causa del calentamiento global. Cada día son más. Abre tu conciencia. Cierra el chorro. Gobierno Bolivariano. Diccionario de la Protección. Riesgo. Es la probabilidad de daños a la vida, los bienes y el ambiente en un lugar. Sé precavido. No dirijas los artificios pirotécnicos hacia las viviendas, ya que pueden introducirse por ventanas o puertas y producir un incendio. Los artificios pirotécnicos no son juegos. La protección comienza contigo. Protección Civil, somos todos. Gobierno Bolivariano. Dale energía a Venezuela. Apaga el horno antes de que los alimentos estén listos. Aprovecha el calor para terminar la cocción. Corpoelec, ahorremos energía. Gobierno Bolivariano. Canal Clásico de Radio Nacional de Venezuela. Tiempo y lugar de la música. Si usted quiere compartir un momento especial con el mundo del teatro, disfrutar de pequeñas obras y cuentos, sus autores, historia, apuntes sobre el teatro y mucho más. El narrador invisible. Un programa de Antonio Efraín Bermúdez dedicado al teatro y sus circunstancias. El narrador invisible. Todos los jueves a las 7 de la noche por el canal clásico de Radio Nacional de Venezuela. Radio Nacional de Venezuela y la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia presentan a través del canal cultural De México a la Patagonia, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Testimonios, gestas, crónicas, convertidos en canto y poesía, en el arte de juglares de compromiso y belleza. Si se calla el canto, nuestra memoria y nuestra identidad. En palabras y notas que andan y desandan, el camino de nuestra América. Como quien al final cuando ante la sabana íngrima. Cantemos juntos, de México a la Patagonia, de lunes a viernes a las 9 de la noche, a través de su canal cultural. www.rnb.gov.be. Otra vía para mantenerse bien informado. Radio Nacional de Venezuela presenta RNB Noticias. Periodismo responsable y veraz. Desarrollado por profesionales que buscan la noticia y analizan oportunamente el acontecer nacional, regional e internacional. RNB Noticias. Información al servicio de la ciudadanía. Saludos Venezuela, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra segunda emisión de RNB Noticias. Son las 12:05 minutos, amigas y amigos, buen provecho. Les acompañamos William Alberto Alvarado y Mariluz Díaz en la narración de esta segunda emisión de RNB Noticias. Bienvenidos. Titulares. Violación de territorio venezolano fue premeditado. Celaya denuncia impunidad para golpistas. España atropella a inmigrantes paraguayos. Se redujeron en 33% eventos por operativo de seguridad. Niegan despidos en industrias básicas. Gobierno revolucionario entregó cheques a trabajadores de alcaldía metropolitana. Continúa mesa de diálogo en penal de Yare. Venezuela con índice más bajo en desigualdad económica. Comenzó retorno a clases. Misión Niño Jesús incentiva el control del embarazo. Parque Francisco de Miranda con nuevo horario. Magallanes tomó la punta. Atletismo inició entrenamiento para suramericanos. Listos preparativos para procesión de la Divina Pastora. Estas y otras informaciones las ampliaremos en esta emisión meridiana de RNB Noticias. Acompáñenos. Editorial. Las fuerzas derechistas del imperialismo norteamericano se mueven incansablemente por América Latina y el Caribe, como un perro que no va a permitir a ningún otro animal ladrar en su patio, en este caso, su patio trasero. Por los vientos que soplan, luego del golpe y la patraña de estabilización de Honduras, con unas elecciones que intentan legitimar un régimen golpista, producto de un golpe sangriento y cruel contra el gobierno legítimo hondureño, ahora le toca a Paraguay. Cumpliendo un plan trazado fríamente y apegados a una fórmula que creen ganadora e infalible, ahora van por Paraguay. Ahora van por el gobierno que los paraguayos y paraguayas cedieron libremente por el poder del voto popular universal y secreto. Fernando Lugo, el obispo católico que asumió la presidencia el año pasado, ha asegurado que ya han tratado de tumbarlo varias veces. En principio, la alianza electoral con el Partido Liberal se derrumbó y el vicepresidente Francisco Franco, con quien Fernando Lugo hizo dupla para ganar la presidencia, ha dicho que se prepara para asumirla una vez logrado el golpe que, vía institucional, está planteado desde diversas instancias del Estado, pero en particular desde el Parlamento, algo similar a lo que ocurrió en Honduras. El vicepresidente Franco es una de las cabezas visibles de la avanzada golpista y la forma que podría adquirir el golpe es la de un juicio político. Juicio basado en tres premisas o acusaciones contra el presidente legítimo del Paraguay. Primero, está el secuestro del ganadero Fidel Zavala, que desaparecido desde hace 3 meses, tiene a toda la vieja oligarquía civil y militar clamando que la responsabilidad es de una supuesta guerrilla llamada Ejército del Pueblo Paraguayo. Luego, desde el Parlamento están tratando de montar un supuesto caso de corrupción contra Lugo por la compra de unas tierras para repartir entre familias campesinas. Y, por último, claro, los casos de paternidad. Y todo esto apoyado por los grandes medios de comunicación paraguayos que, al mismo estilo de los venezolanos, nicaragüenses o bolivianos, han venido haciendo una campaña sucia y constante contra el presidente Fernando Lugo y sus acciones de gobierno. Vemos así que el camino paraguayo a la democracia se enfrenta a los peligros adicionales de una prensa que en los hechos no demuestra genuina vocación democrática, aunque a diario pregone en sus editoriales un supuesto compromiso con el ideal de la sociedad abierta. Creemos que solo la solidaridad internacional, especialmente la solidaridad latinoamericana, expresada en la UNASUR, puede parar a las fuerzas del mal y evitar la debacle del gobierno de cambio del presidente Lugo en Paraguay. Que no pase en Paraguay lo que pasó en Honduras. Nunca más un golpe de Estado en nuestro continente. Paraguay merece decidir su futuro. Paraguay eligió a Lugo y no aceptamos triquiñuelas jurídicas ni trampas ni componendas corruptas en un Congreso con dueño en el norte que pretenda cambiar su destino de libertad y de autodeterminación. La noticia en detalle. El almirante Orlando Maniglia aseguró que la violación del espacio aéreo venezolano realizado por un avión estadounidense fue un evento premeditado y calculado. ¿Qué significan esta cantidad de eventos que van ocurriendo? de una manera bien calculada, una manera que viene premeditada. Indudablemente que este video que el vicepresidente ayer también lo estuvo comentando, y creo que tú también, es un evento que aconteció, y yo siempre lo dije desde el primer día cuando lo observé, dije dos cosas. Una, que Venezuela actuó correctamente, y la otra, que Estados Unidos corroboró que Venezuela cómo debía actuar. Ya Estados Unidos está claro en eso, que estamos nosotros en una situación realmente de prevención. La Orchila no es una isla normal del Caribe, no. De hecho, Estados Unidos en algún momento ha pretendido, desde que ellos perdieron su polígono de tiro en Vieques, por cuestiones de humanidad y una cantidad de cosas, bueno, aquí incluso se llegó hasta ofrecer, en épocas de la Cuarta República, la posibilidad de que practicasen en el polígono de la Orchila, y fue porque nosotros lo hacemos ahí, pues. Realmente nuestra Fuerza Aérea y nuestra Armada practica su ejercicio de tiros contra costa y contra blancos en costa en la Orchila. Para nadie no es un secreto que la Orchila es un sitio militar calculado y también tiene una pista aérea, tiene capacidad para que reciban la como alternativa a Maiquetía. Para que ustedes se imaginen, se aterrizan con facilidad los aviones de la Fuerza Aérea en Venezuela. Igualito, y ahí aterrizan los F-16 y aterrizan los Mirage y los tienen todas esas facilidades. Por supuesto, un avión cuando sale en Curazao, que está en su espacio internacional debido a lo mismo, por ejemplo, su soberanía también en Curazao, y se sale, ese piloto sabe lo que está haciendo. Aquí no puede haber ningún piloto sin saber lo que está ocurriendo. Nosotros, cuando estamos haciendo ejercicios en la mar y sacamos nuestros helicópteros de la plataforma de la fragata, lo primero que el piloto tiene claro es cuál es la zona de soberanía de Curazao, de Aruba, hasta dónde puedo llegar. E incluso si hay una acción de guardacosta, uno lo que hace es comunicarse con guardacosta de esa isla para no caer precisamente en violentar la soberanía. Si hay una persona, si hay un país, si hay un gobierno que ha sido cuidadoso de eso, es Venezuela. Asimismo, el almirante Orlando Manilla indicó que esta acción fue realizada por la inteligencia estadounidense con el fin de determinar la capacidad de reacción de la Fuerza Armada Nacional. En los dos casos es igual. Uno es avión tripulado y otro es avión no tripulado. Pero el avión tripulado que tiene el piloto pudo haber cometido el error. Él lo puede y él asume su responsabilidad. En otro caso no, porque en otro caso es calculado, porque el dron es dirigido desde tierra. Es un avión que tú le dices, vuela por acá, coge a la izquierda, a la derecha, sube, baja, lo que tú quieras hacer, y de paso ese avión está buscando información. Lo antipático del segundo caso fue la impertinencia del ministro de la Defensa de Colombia, que pretendió decirnos que nosotros lo que habíamos visto era el trineo. También si nosotros volamos sobre Bogotá, vamos a tener que decir que son los marcianos de Marte o que son no sé quién de Venus que está llegando, ¿no? Y también sería antipático decirlo. Nosotros no podemos perder nunca la seriedad. Eso es muy importante. Y segundo, hay que abrir un expediente en todo momento, que lo está haciendo Venezuela, y estar notificando. Eso es muy importante. Venezuela siempre tiene que decir, pasa esto, violó. Porque Venezuela internacionalmente tiene que decirlo. El 11 de abril pasó eso. El golpe de abril, a nosotros no esperamos esa cantidad de cosas. Sin embargo, por supuesto, los radares no descansan. Y el comandante de la aviación de ese entonces, que es el general Cordero Lara, me presentó, incluso vimos las pruebas y todo. Yo me recuerdo porque yo incluso era comandante de la escuadra. Yo estaba en Puerto Cabello, yo manejaba toda la... Yo operaba con toda la flota. Y yo recuerdo que Cordero Lara me lo comentó, porque era de operaciones de la aviación militar. Y después cuando fuimos, después en los otros cargos, comandante de la Armada y eso, seguimos llevando y llevamos a la Asamblea Nacional el calco, toda la información, y eso quedó perfectamente grabado, y el presidente lo utilizó en su momento debido, y esa información fue tan importante que ante los ojos internacionales se vio que Estados Unidos estaba de alguna manera metido en este negocio, definitivamente así. Declaraciones del almirante Orlando Maniglia en su intervención en el espacio Despertó Venezuela. Tras la grabación obtenida por Telesur entre la torre de control del aeropuerto de Maiquetía y un piloto estadounidense, se demuestra la violación de la soberanía venezolana por parte de Estados Unidos. La denuncia realizada el pasado martes por el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Ramón Carrizales, fue confirmada mediante la conversación del piloto de una aeronave militar que partió de Curazao e incursionó en su espacio aéreo sin autorización y la torre de control de Maiquetía. En el material se aprecia que el piloto estadounidense responde a la torre de control, aeronave de la Armada de los Estados Unidos, copiado gracias La Torre de Control de Mariquetía cuestiona la presencia de la aeronave en el espacio aéreo venezolano. Ante las insistentes interrogantes de la Torre de Control venezolana con el fin de saber el propósito de la incursión de la nave en el espacio aéreo venezolano, el aviador tuvo que confirmar que era una aeronave militar estadounidense que partía de Curazao, expresando una supuesta inconsciencia de sobrevolar sobre Venezuela. El almirante Orlando Maniglia indicó que Venezuela no está en una carrera armamentista, sino renovando sus equipos militares para enfrentar cualquier tipo de agresión. Primero, antes que nada, Venezuela está en el camino correcto, porque mantiene equipadas sus fuerzas armadas y está en renovación de su equipamiento. Eso no es ninguna carrera armamentista, ni nada que sea provocativo. No, porque es más, en tiempos de C.A. Pérez, aquí se cambiaron las fragatas, vinieron las fragatas. Yo recuerdo que siendo cadete yo decía, bueno, estaba totalmente destruida, no existía prácticamente una armada operativa, y yo decía, bueno, cuando sea oficial, ¿qué me van a conseguir? Y sin embargo, esos gobiernos de turno nos trajeron submarinos, buque escuela, transporte, fragatas, trajeron aviones F-16. Yo tuve compañeros de promoción que se graduaron en Estados Unidos con los F-16, y aquí llegaron cualquier cantidad de aviones F-16, pues, ¿qué pasó? Ellos violaron también los norteamericanos a no corresponder con el mantenimiento de los aviones, y por eso fue que fuimos a Rusia a buscar otros aviones. No es al revés el cuento, y eso Bonfi lo sabe, porque hasta le dije una vez que se fuera a confesar por mentiroso. Entonces, en este sentido, nosotros siempre nos hemos estado preparando para esa cantidad de situaciones. Nosotros no somos un país, ni estamos provocando guerra, ni estamos buscando guerra. Señálenme a alguien cuántas veces nosotros hemos tenido que ir a algún sitio o provocar algo. Nunca lo hemos hecho. En tiempo de Pérez estuvimos a punto de ir a Haití, incluso a hacer un desembarco internacional. No me pueden echar el cuento porque incluso yo era comandante de barco y me mandaron para Turiamo con el barco y me llenaron de infantes y soldados porque vamos a ir. Después llegó una orden que no. Porque siempre hay el sentimiento de uno preservar, porque la diplomacia en todo esto debe ser lo que fundamenta el proceso. Y ahí quiero yo llegar. Es precisamente los mecanismos de la diplomacia lo que tienen que funcionar en todo momento. Cancillería está haciendo lo correcto, denunciando, informando. Y ese expediente, y falta un componente en este triángulo de defensa, Cancillería, el triángulo de la mediática. Y los medios de comunicación no pueden dejar de notificar estas cosas. Yo, ¿cómo quisiera yo que este tipo de eventualidades yo pueda decir en Globovisión, poderlas decir en Canal 4, en Venevisión, en TVN, en la tele, en todo? ¿Por qué no, pues? Eso es porque esto es un problema de todos nosotros. Aquí a la hora de cualquier berenjenal, nos van a decir, mira, ataca únicamente la Candelaria, pero entre la Candelaria y este sector. No, no lo pueden hacer. Aquí van a sufrir todas las consecuencias. Y es lo que pasa con las bases militares. Las bases militares no son puntos de distracción ni de descanso, ni de manejo de ética y moral. Son bases militares para la guerra. Además, el almirante Maniglia destacó que las operaciones militares que realiza las tropas estadounidenses en Colombia va a generar la migración de gran número de personas hacia nuestro país. Nosotros vamos con lo que analiza la Dirección de Inteligencia Militar. No trabajamos con lo que dice la Cancillería, los diferentes componentes que tenemos de información. No trabajamos con elementos de inteligencia. Y nosotros trabajamos con toda la información que podemos tener. Eso se analiza, se procesa y se colocan diferentes ideas, planteamientos y se construyen escenarios. Y con los escenarios son eventuales formas de acción que puede utilizar. Vamos a suponer que en verdad el señor presidente Uribe diga lo que tiene que decir. Nosotros no vamos a hacer la guerra a nadie. Perfecto. Estamos de acuerdo con que es un problema interno y lo van a solucionar. Pero internamente va a haber una conmoción dentro del país de Colombia. ¿A dónde creen ustedes que van a ir esa cantidad de gente cuando empiecen sus bombardeos y sus cuestiones y se incremente esa guerra? ¿Van a irse a Jamaica? ¿Se van a ir a Honolulu? No, se van para Venezuela, que lo tienen de aquel lado. Porque sencillamente siempre ha sido así. Nosotros tenemos una cantidad de gente aquí de otros países que se vinieron. Primero, cuando estaban todos los países en la dictadura de América del Sur, toda esa gente por salvar su vida, porque el pellejo duele. ¿A dónde se fueron? A donde había la riqueza, que era la Venezuela, que es ya famosa. Y se vieron todos, nos llenamos aquí de muchísima gente honorable, decente y todo. Pero por supuesto, los servicios públicos del Estado colapsaron. Los hospitales no pudieron, los colegios, las universidades, todo eso colapsó. Eso es un motivo de una inmigración no controlada. Nosotros tenemos que tratar desde ya de crear sitios donde recibamos esa gente que va a venir para acá y atenderlos en el sitio. Porque si no, se nos va a regar por toda Venezuela y van a ser vidas. Y después que lleguen aquí a Venezuela, que es que es un país que ofrece una cantidad de oportunidades, bueno, no se van a querer ir. Por supuesto que es así. Eso es una. La otra es, nosotros somos aguas abajo. Las consecuencias de contaminación de ríos, derrames y toda esa cantidad de cosas nos afectan a nosotros. Definitivamente es así. Y la tercera, que es la que yo siempre digo y le saco punta a la cuña, ¿verdad? Yo soy un miembro de la Comisión Negociadora del Golfo de Venezuela, y el límite de Venezuela. Es una comisión que existe igual aquí como en Colombia. Es una oportunidad para nosotros volver a refrescar. Mira, aquí hay 5 puntos de Colombia que necesitamos definir. Y yo creo que una de las maneras es, mira, bueno, nosotros para concluir este proceso, elimíname estas bases militares. Así lo propongo yo. El almirante Orlando Maniglia señaló que el gobierno colombiano y los Estados Unidos quieren realizar en Venezuela una agresión similar a la que efectuó en Ecuador en el 2008. Y la Asamblea Nacional apoya las denuncias del presidente Hugo Chávez sobre falsos positivos del gobierno de Colombia para desestabilizar a Venezuela, al tiempo que llevará a nivel internacional tales denuncias. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado Roy Daza, anunció que respaldarán ante instancias internacionales la denuncia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, ante la posible activación de falsos positivos o hechos simulados en las fronteras venezolanas por parte del gobierno colombiano para motivar una incursión militar en nuestro país. Así lo expresó el parlamentario en el marco de la primera reunión de la comisión durante la instalación del periodo legislativo 2010. El acuerdo contempla llevar este documento a la Organización de las Naciones Unidas, llevar este documento a la Organización de Estados Americanos, a la Unión de Naciones del Sur y a todas las representaciones diplomáticas acreditadas en la ciudad de Caracas. El diputado Roy Daza adelantó que rechazarán cualquier matriz de vinculación con grupos irregulares establecidos en el país durante la sesión ordinaria del próximo jueves. Nosotros mañana vamos a darle apoyo a nuestro presidente en relación a esa denuncia formulada. Así como también vamos a rechazar las continuas y reiteradas declaraciones en contra del pueblo de Venezuela que ha formulado el ministro de la Defensa de Colombia, Gabriel Silva. Una actitud realmente anti-venezolana que ha venido desarrollando, digamos, el principal vocero de ese país. El diputado Daza reiteró que la denuncia internacional permitirá alertar a la opinión pública internacional para frenar cualquier intención que busque la desestabilización del país. Desde la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Gustavo Ortega, RNB Noticias. En materia internacional, el presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya, denunció que la Fiscalía de su país ha emprendido un plan para asegurar la impunidad de los políticos y militares involucrados en el golpe de Estado del pasado 28 de junio. Zelaya explicó que la Fiscalía hondureña acusaría a los altos funcionarios por abuso de poder, lo cual constituye un delito menor. El fiscal del Estado es tan o más responsable que los mismos militares de la ejecución de este golpe de Estado. Él con estas acciones lo que quiere es actuar en una forma metafórica, como lo hacía Poncio Pilatos, lavarse las manos de su responsabilidad, igual que el de la Corte de Justicia, sobre este golpe de Estado. Son acusaciones que presentan acusaciones de compadre hablado. No tienen un fondo realmente para hacer justicia en el país. Se está utilizando una estratagema, un truco, que realmente lo que quiere lograr es preparar la impunidad de los militares y evadir el castigo para los autores materiales e intelectuales de este golpe de Estado militar. La acusación que ha presentado hoy es por delitos menores, es por abuso de autoridad y no por los delitos graves que se han cometido, traición a la patria, asesinatos, homicidios, violaciones a los derechos humanos, cancelación de medios de comunicación, torturas al pueblo hondureño y ataques contra esta misma sede diplomática de Brasil con gases y diferentes actos de tortura. Estos son actos nada más preparatorios para lograr la impunidad de los mismos militares y evadir el castigo de los demás autores intelectuales y materiales de este golpe de Estado. Yo alerto a la comunidad internacional, a los presidentes de América Latina, que han mantenido la posición firme para buscar realmente una salida negociada a este golpe de Estado, pero que también piden castigo para los que han hecho este crimen contra la democracia, con el fin de que no vuelvan a repetirse estos hechos. Al pueblo hondureño y a la comunidad internacional también manifiesto y reitero que yo no voy a renunciar a mi mandato que me otorgó al pueblo, que con plena dignidad y honor sigo defendiendo los principios democráticos y la búsqueda de soluciones justas que permitan la transformación y los cambios para Honduras. No nos dejemos engañar y mantengamos las posiciones firmes que en Honduras no hay democracia y en Honduras no hay justicia. Esta denuncia del presidente legítimo hondureño Manuel Zelaya ocurre cuando el Congreso de su país se dispone a discutir una ley de amnistía que exoneraría de toda culpa a los líderes políticos y militares que participaron en el golpe de Estado. Hay que recordar que el Congreso hondureño presentó una falsa carta de renuncia del presidente Manuel Zelaya. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia le acusaron de violar las leyes y los miembros del alto mando militar secuestraron al presidente y lo llevaron hacia Costa Rica. Y en Paraguay, el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Lacognata, acusó al gobierno español de violar el derecho internacional al mantener en prisión a 16 paraguayos inmigrantes que fueron aprehendidos en Madrid durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo y se encuentran detenidos en el llamado Centro de Internamiento de Extranjeros. El ministro Lacognata señaló que diplomáticos de Paraguay en Madrid no han podido contactar con los ciudadanos paraguayos detenidos y reiteró que la actitud de las autoridades españolas constituye una clara contravención de la Convención de Viena. La Cancillería convocó al embajador desde España en Asunción, Miguel Cortizo, para tratar este atropello a nacionales paraguayos en Madrid. Y se redujeron en 33% eventos por operativo de seguridad el fin de año en rueda de prensa desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Tenemos a nuestra corresponsal Marielquis Ferrer. Buenas tardes, Marielquis. Así es, buenas tardes a los usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela. Y en efecto, hace pocos minutos culminó esta rueda de prensa en la que el ministro del Poder Popular para Interior y Justicia, Tarek El Aissami, anunció la reducción del 33% de los eventos durante este operativo Navidad Segura 2009. Eventos como accidentes de tránsito, lesionados, fallecidos y atenciones menores, que se vieron reducidos en un 33% en comparación con años anteriores. Esto ocurre por tercer año consecutivo, anunció el ministro Tarek El Aissami. También destacó que se movilizaron a nivel nacional 18 millones de personas, lo que también refleja un incremento de un 22% en la movilización con respecto al año 2008. También destacó pues que participaron 128.500 funcionarios de todos los cuerpos de seguridad y funcionarios a nivel nacional, por lo que destacó su mística de trabajo para poder lograr estos resultados bastante exitosos. También el ministro Tarek El Aissami hizo referencia a otros hechos de interés nacional, como lo que está sucediendo en la cárcel de Yare. Refería el ministro Tarek El Aissami que esta situación obedece pues a que un grupo de internos de la cárcel de Yare no quiere incluirse dentro del proceso de humanización que se está haciendo en todos los centros penitenciarios. Comentaba que estos internos el año pasado asesinaron a dos guardias nacionales que estaban ejerciendo sus funciones dentro de la cárcel y que ahora pues se resisten a formar parte del proceso de humanización. Ellos están pidiendo desde el día de ayer en esta mesa de diálogo que se remuevan de sus funciones a dos funcionarios de la Guardia Nacional, a lo que el gobierno ha accedido. Sin embargo, ellos siguen haciendo otras peticiones que están muy lejos de poner esta actitud violenta, por lo que el ministro Tarek El Aissami ofreció estas declaraciones. Escuchemos. ¿Qué pretende entonces la dictadura de Yare? Nosotros debemos y estamos comprometidos en la cual seguir profundizando el programa de humanización, pero debe haber también corresponsabilidad por parte de la población interna. Y fíjense, es importante resaltar lo siguiente: no ha habido ningún tipo de solidaridad, todo lo contrario, ha habido condena por parte del resto de los establecimientos penitenciarios respecto a esta actitud. Porque saben que una actitud aislada es una actitud que no responde a los intereses y no responde a la realidad penitenciaria. También destacó el ministro Tarek El Aissami el hecho que sucedió hace algunas horas, donde resultó herido el director general de los servicios de inteligencia privada del Ministerio de Interior y Justicia, Haysan Saabed. Hecho que lamentó el ministro Tarek El Aissami, y pues este joven en este momento se debate entre la vida y la muerte. y forma parte de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, hecho entonces que fue repudiado por el ministro Tarek El Aissami. También en esta rueda de prensa estuvo el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, quien anunció que para este año se van a construir 120.000 viviendas a nivel nacional y que este próximo 17 de enero se van a hacer la primera entrega masiva de viviendas, con 8.000 viviendas que van a ser entregadas como un regalo del gobierno nacional y del presidente Hugo Chávez a toda la población. También pues destacó que se va a profundizar el proyecto de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en todo el país. Es toda la información que manejamos desde acá, desde el aeropuerto de Maiquetía. Volvemos con ustedes a los estudios en Caracas. Bien, Marielki, muchísimas gracias por tu información. Y a las 2:30 tenemos información con nuestra compañera Joana González sobre la mesa de diálogo que continúa en la cárcel de Yare. Joana, buenas tardes. Bien, vamos a tratar de hacer la conexión nuevamente con nuestra compañera Joana González para conocer cómo se ha desarrollado esta mesa de diálogo en el penal de Yare, donde continúan autosecuestrados una serie de familiares de los internos en esta penitenciaría. Así es, en breves momentos entonces tendremos a nuestra compañera Joana González. Mientras tanto, les podemos informar que el gobierno nacional no despedirá a ningún trabajador de las industrias básicas por plan de ahorro nacional de energía. Así lo aclaró el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Ángel Rodríguez. Bien, antes de ampliar esta información, vamos a retomar nuevamente el contacto con Joana González sobre estas mesas de diálogo en el penal de Yare 1. Adelante, Joana. Buenas tardes. Bien, parece que tenemos problemas en el contacto. Vamos a escuchar entonces las declaraciones de Ángel Rodríguez, en la cual destacaba que el gobierno nacional no despedirá a ningún trabajador de las industrias básicas por plan de ahorro nacional de energía. Escuchemos. Yo llamaría a los venezolanos a estar más pendientes de qué es lo que está pasando con relación al sistema eléctrico nacional, investigar, leer la prensa, meterse en internet, para que observemos de verdad lo que está sucediendo. Pues no se trata de, inclusive, nosotros estamos haciendo toda esa paralización, todo lo que estamos haciendo en el sector público, en las empresas básicas, y nosotros no vamos a votar a ningún trabajador. No le va a faltar su salario a ese trabajador. Entonces, con los empresarios que hemos trabajado, con los empresarios que nos hemos reunido, ninguno de ellos ha dicho, mira, esa es una situación que me puede llevar a mí a reducir la nómina. Ninguno lo ha hecho, lo ha aportado en la mesa de discusiones como un problema serio que tenga. En todo caso, es una campaña mediática de los enemigos de esta revolución, a ver cómo le sacan provecho político a una crisis que se está generando allí, que no es ni siquiera responsabilidad de nosotros. Hay una campaña y el venezolano tiene que darse cuenta de que se quiere utilizar un problema concreto, real, capa de nuestras manos para la manipulación política y la campaña mediática contra este gobierno. Asimismo, el ministro Rodríguez aseguró que se darán facilidades para que los centros comerciales u otros establecimientos puedan obtener plantas eléctricas, si así lo requieren. Nosotros le vamos a dar todas las facilidades fiscales para que eso sea así, para que eso, se concrete en el menor tiempo posible. Le vamos a dar, si los industriales y grandes centros comerciales del país montan generación, autogeneración, que puedan venderle inclusive al gobierno, al sistema eléctrico nacional, eso va a tener una repercusión en la factura del gas o del diésel que le vamos a estar suministrando. Hay un conjunto de propuestas para facilitar el ahorro en los sectores de alto consumo que nadie puede negarse. Por ejemplo, hay un industrial del país que quiere cambiar su parque industrial porque es de alto consumo. Nosotros le damos todas las facilidades que tengamos en función de que ese proceso se dé sin ningún tipo de traba. Por último, el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Ángel Rodríguez, anunció que la meta para el mes de marzo es sustituir 50 millones de bombillos ahorradores en todo el país. Vamos hacia 8 millones de bombillos instalados en todo el país. Eso va a generar, digamos, un ahorro importante en 350, 400 megavatios. Y vamos a tratar de que enero, febrero y marzo se instalen 50 millones de bombillos en el país, que va a generar un ahorro también importante. Y ahí tenemos una colaboración fuerte de todos los sectores sociales. sociales. Hay una participación activa de todos los niveles de organización y le hacemos un llamado de verdad al Partido Socialista Unido de Venezuela que se incorpore masivamente a ese proceso. Los buró del partido, tanto sus niveles de dirección, sus alcaldes, sus gobernadores, que entiendan que hay que participar activamente en este proceso, que no, el problema del partido no se trata solamente de situaciones electorales y de campañas electorales, sino también de acompañar a este gobierno en todos los procesos que vayan en función de evitar cualquier malestar a la población. Y en ese sentido, nuestra fuerza política, la principal fuerza política, el instrumento principal de esta revolución, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, todas sus patrullas, todos sus niveles de organización, todos sus frentes sociales, deben coordinarse con las filiales a nivel de los estados para coordinar conjuntamente, sin que quede ningún sector social por fuera, aplicar masivamente la instalación de bombillos en todos esos sectores. Escuchábamos declaraciones del ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Ángel Rodríguez, en entrevista concedida al programa En Contacto de Radio Nacional de Venezuela. 12:36 minutos, retomamos nuevamente el contacto con nuestra compañera Joana González sobre la situación y las mesas que se están realizando en el centro penitenciario de Yare 1. Buenas tardes, Joana, adelante. Sí, buenas tardes, estudio. Gracias por el contacto informativo. Nos encontramos en el centro penitenciario Región Capital Yare 1, en el municipio de Simón Bolívar del estado Miranda, donde persiste una situación de autosecuestro de familiares de los internos del centro penal. Por ello, en horas de la tarde de ayer miércoles, estuvo presente Mauro Bracho, director de Reinserción Social de la Dirección General de Penitenciarías del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y Justicia. El Estado venezolano y el Ministerio se ha abocado a atender las solicitudes que ha emitido la población penal hasta los momentos. La mayoría de ellos ya están siendo abiertas en peticiones puntuales, la cual requiere un poco más de tiempo para ser analizada, pero hasta ahora la situación se mantiene bajo una base está totalmente firmada, no hay ninguna situación de variedad dentro de los establecimientos. Se le está dando la atención médico necesaria a todos aquellos visitantes internos o infantes que así lo ameriten. Se está ingresando agua potable, se está ingresando alimentación para tanto los visitantes. El establecimiento le está suministrando la alimentación a aquellos que están, a personal que está dentro del establecimiento, la población penal y la visita. Así hemos autorizado el ingreso y todo lo necesario para los infantes que se encuentran dentro del establecimiento. Hasta ahora la situación se mantiene en normalidad. Estas fueron declaraciones de Mauro Bracho, director de Reinserción Social de la Dirección General de Penitenciaría del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia. La mesa de diálogo hace rato estuvo presente en la enfermería funcionarios de la Defensa Pública, aún se encuentran las instalaciones funcionales del Instituto Autónomo de Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, IDENA, los Derechos Humanos, la Fiscal 14ª en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. La situación de autosecuestro pues sigue igual. Dentro del centro penitenciario se encuentran 248 niños, 3 hombres y 437 mujeres. Y con esta información retornamos a los estudios de Radio Nacional de Venezuela. Bien, muchísimas gracias a nuestra compañera Joana González. Y bombillos incandescentes se sustituyen por bombillos ahorradores en todas las regiones del país. Vamos a conocer cómo se está desarrollando esta actividad en el estado Falcón con nuestro corresponsal Romy Ramírez. Romy, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Exactamente cuando son las 12:39, establecimiento de contacto informativo desde el estado Falcón. Esto para comentarles que este jueves la Dirección Regional de Corpuela y Falcón inició la cuarta etapa de la revolución energética con la instalación de más de 500.000 bombillos ahorradores de energías distribuidos en 3 municipios de la península de Paraguaná. Vamos a escuchar las declaraciones de Nicolás Hernández, directora de Corpuela y Falcón. Esta misión es sencillamente la distribución de una cantidad importante de bombillos, 2.063.495 exactamente, que vamos a distribuir a todo el estado de Falcón. Quisimos comenzar por aquí, por la península de Paraguaná, porque es una península donde tenemos una buena cantidad de suscriptores y se van a distribuir aproximadamente 500.000 suscriptores. a mí siempre me gusta ser didáctico en esas cosas. El porqué de estos bombillos es sencillamente porque un bombillo ahorrador requiere solamente un 20% de la energía que se consume para producir el mismo nivel de iluminación. Es decir, hay un ahorro de 80% en lo que es el alumbrado. Bien, escuchar las declaraciones de Nicolás Hernández, director regional de Corpoelet Falcón, quien hace pocos minutos informaba a los medios de comunicación del Estado que el Gobierno Nacional Bolivariano, por medio del Ministerio del Poder Popular para la Energía, realizó entonces para la energía eléctrica, dispuso entonces para esta cuarta etapa de la revolución energética de más de 2 millones de bombillos ahorradores de energía para cubrir los 25 municipios de la entidad. Es parte de la información que a esta hora podemos compartir con ustedes desde el estado de Falcón, y con ella retornamos el contacto nuevamente a los estudios de Radio Nacional de Venezuela en Caracas. Adelante. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal en Falcón, Romney Ramírez. Y a fin de coordinar el cronograma de regulación de la energía eléctrica en los comercios de Valencia, el Consejo Municipal aprobó en plenaria una reunión con Corpoelec y los dueños de los centros comerciales ubicados en la entidad. El Consejo Municipal Bolivariano de Valencia aprobó en plenaria efectuar para el próximo lunes 11 de enero una reunión con la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, y los dueños de los centros comerciales ubicados en la ciudad, a fin de colaborar con la articulación que debe existir entre ambos sectores para el debido cumplimiento del cronograma de regulación de uso de la energía eléctrica establecido por el Ejecutivo Nacional en los recintos comerciales. El vicepresidente de la Cámara Municipal, concejal Alexis López, señaló que la reunión es parte de las acciones que emprenderá este cuerpo de ediles para aclarar las dudas que puedan tener los dueños y directivos de los centros comerciales en torno a la obligatoriedad del nuevo horario. Estamos claros de que existe en este momento una situación de crisis a nivel nacional, el producto de la sequía, que probablemente se extienda hasta el mes de mayo, y en ese sentido es importante entonces que nosotros, como concejales de esta ciudad, ayudemos a que se cumpla esta normativa, de manera que podamos que se pueda cumplir efectivamente esta regulación. Algunos dueños de centros comerciales han manifestado inquietud porque no tienen información precisa en cuanto a qué consiste. Sin embargo, a través de los medios de comunicación se han ido informando efectivamente. Pero ellos plantean preocupación en el sentido de que van a tener que prescindir de personal, de que van a tener pérdidas. Bueno, queremos que esta Corpoelec haga una información real, una presentación formal a todos los dueños de centros comerciales, al Consejo Municipal, y que ayudemos entre todos de manera que no se pueda cumplir efectivamente esta norma. El concejal López informó además que en la reunión se discutirá la posible elaboración de un instrumento jurídico que, una vez aprobado por el alcalde de la ciudad, plantee la exoneración de pago de impuestos en los centros comerciales que lo requieran. En Valencia, Estado Carabobo, Dayana Querales, RNB Noticias. También está ahora, 12:42 minutos, vamos a conocer sobre el arranque de las obras macro en el estado Barinas. Tenemos ya el contacto con nuestro corresponsal Mario Rojas. En breve tendrá nuestro compañero Mario Rojas las declaraciones del ministro del Poder Popular para la Agricultura, Elías Jagua. Mariluz. Así es, William. Mientras tanto, les informamos que con la finalidad de alcanzar la reducción del 20% en el consumo de energía eléctrica, Corpoelec comenzó en el estado Trujillo charlas informativas con representantes de centros comerciales, comercios e industrias ligeras. Corpoelec inició desde ayer en el estado Trujillo charlas informativas a todas las industrias ligeras, centros comerciales y comercios, con la finalidad de que elaboren su plan de ahorro energético para la reducción del 20% del consumo. Tal medida cuenta hasta los momentos con el apoyo de la mayoría de los empresarios y comerciantes trujillanos, quienes se han abocado a buscar soluciones junto a Corpoelec para alcanzar la meta prevista en las resoluciones emitidas por el Ejecutivo Nacional para el sector eléctrico. Manifestó el director regional de Corpoelec, Axides Anselmi, que la intención es lograr asesorar la mayoría cantidad de comerciantes y empresarios para luego observar que efectivamente el consumo disminuya. De parte de ellos, muchas cerradas y muchas disposiciones que tienen lo antes posible empezar con nosotros el trabajo mancomunado de asesoría. De hecho, nosotros lo que hemos venido ofreciendo es porque hemos conformado varios grupos de fiscalización o de charla a la vez para cumplir con las funciones. Primeramente, darle la instrucción y seguramente luego verificar con ellos y verificando al cierre del mes, por lo establece la resolución número 5, establece que el primer mes de medición, realmente para evaluar si han tenido éxito en la reducción de gasto energético en el mes de enero 2010. El director regional de Corpoelec, Axides Anselmi, aclaró que el único centro comercial de la entidad con horario continuado mantendrá sus plantas encendidas a modo de disminuir el consumo de energía en las horas pico. Por último, apuntó el funcionario que la necesidad de ahorrar energía eléctrica es una obligación en la que tienen que participar todos los venezolanos y venezolanas para poder hacerle frente a la crisis generada por el fenómeno El Niño. Desde el municipio de Belén, en el estado de Trujillo, Yaguati Castellano, RNB Noticias. 12:45 minutos, ya tenemos el contacto con nuestro corresponsal en Barinas, Mario Rojas, para que nos comente acerca del arranque de estas obras por parte del ministro Elías Jagua. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, gracias por este contacto informativo. En efecto, con la construcción y próxima inauguración de las fábricas de camiones, tractores y el central azucarero Ezequiel Zamora Cáez, Barinas se convertirá en el epicentro agroindustrial del país. De inmediato escuchemos al cuarto vicepresidente del Consejo de Ministros del Gobierno Bolivariano para el Área Económico Productiva, Elías Jagua. En este caso estamos hablando, bueno, de una utilizar en un caso Florentino como una plataforma para el desarrollo agroindustrial de todo lo que es esta el eje de la ciudad de Barinas y su entorno. También estamos hablando en torno al desarrollo agroindustrial del Toreño, impactar todo el área de Santa Inés, de Torunos, el Real, articular los proyectos que ya ahí están en marcha con los productores y medianos productores para una atención integral de la zona. Igualmente hemos evaluado, bueno, el arranque definitivo del Centro de Azucarero Ezequiel Zamora, ya no solo su arranque industrial, sino el impacto que debe generar en todo el entorno. Todo esto con la finalidad de articular la producción a lo largo de toda la cadena productiva, desde los productores primarios, pequeños, grandes y medianos que realmente estén produciendo y que quieran incorporarse al desarrollo de la soberanía agroalimentaria de Barinas y de Venezuela, con los esfuerzos de desarrollo industrial que estamos haciendo, que no solo se limitan al tema agrícola, sino que tienen que ver también con la energía, como en el caso de la refinería del Toreño, con el central azucarero el central de producción de etanol, las fábricas que se están desarrollando, la fábrica de tractores con Bielorrusia, la fábrica de motos con Vietnam, de camiones con Bielorrusia, de manera que Barinas tiene hoy ya una plataforma industrial, agroindustrial y de proyectos productivos que nos van a permitir consolidar en este año 2010 un despegue definitivo de Barinas como un estado agrícola y agroindustrial. Informó que luego de las pruebas de activación del sistema de producción de vapor del CAES, estiman darle apertura a esta obra en el mes de marzo con la presencia de autoridades internacionales, nacionales y regionales. Por otro lado, informó que ya inició la edificación de las fábricas de tractores y camiones en el Parque Industrial de Santa Inés, localizado en la jurisdicción capital de la entidad llanera. Con esta información, entonces, regresamos a los estudios. Allá en Caracas, reportó Mario Rojas. Adelante. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal en Barinas, Mario Rojas, y las declaraciones del ministro Elías Jagua, que también ahora es vicepresidente del Consejo de Ministros en el Área Económica Productiva del país. 12:48 minutos. Ya volvemos con más de RNB Noticias. Información al servicio de la ciudadanía. Entre la rabia y la ternura, versos militantes. Roque Dalton, Credo del Che. El Che Jesucristo fue hecho prisionero después de concluir su sermón en la montaña, con fondo de tableteo de ametralladoras, por rangers bolivianos y judíos, comandados por jefes yanquis romanos. Lo condenaron los escribas y fariseos revisionistas, cuyo portavoz fue Caifás Monje, mientras Poncio Barrientos trataba de lavarse las manos, hablando en inglés militar. Sobre las espaldas del pueblo que mascaba hojas de coca, sin siquiera tener la alternativa de un Barrabás. Judas Iscariote fue de los que desertaron de la guerrilla y enseñaron el camino a los Rangers. Después le colocaron a Cristo Guevara una corona de espinas y una túnica de loco. Y le colocaron un rótulo del pescuezo en son de burla, INRI, instigador natural de la rebelión de los infelices. Luego lo hicieron cargar su cruz encima de su asma y lo crucificaron con ráfagas de M2. Y le cortaron la cabeza y las manos y quemaron todo lo demás para que la ceniza desapareciera con el viento. En vista de lo cual, no le ha quedado al Che otro camino que el de resucitar y quedarse a la izquierda de los hombres, exigiéndoles que apresuren el paso por los siglos de los siglos. Amén. Entre la rabia y la ternura, versos militantes. Osito, pásame la manguera que voy a limpiar el frente. Pero full presión, mi vida, full presión. Claro, tú sabes. Agua que no has de beber. Y mientras ella use la manguera como escoba, ¿qué hacemos con el agua que derrochamos? Tomemos conciencia. Manguera no es escoba. Aproximadamente entre el 60 y el 70% de la población rural del mundo no cuenta con acceso a una fuente cercana de agua potable ni con un medio satisfactorio para eliminar los desperdicios. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Esta es una ciudad de voces. De ruidos, de ritmos, de sones. Es la ciudad sonora. Alba, ciudad. El presidente del Instituto Nacional de Estadísticas, Elías El Yuri, sostuvo que Venezuela tiene el índice Gini más bajo en Latinoamérica, que es aquel que se utiliza como para medir las desigualdades económicas dentro de un país. Tenemos también a esta hora información con nuestro compañero Wilfredo Rojas. El gobierno revolucionario entregó cheques a trabajadores de Alcaldía Metropolitana en una jornada realizada en el Coliseo de la Urbina. Wilfredo, buenas tardes. Sí, buenas tardes, estudio. Muy buenas tardes también a los usuarios y usuarias de la Radio Nacional de Venezuela que nos sintonizan en esta hora. Sí, efectivamente, los trabajadores reenganchados de la Alcaldía Metropolitana recibieron este jueves el segundo desembolso correspondiente a sus sueldos y se estatique alimentario tras un año de haber sido despedido de forma injustificada por la gestión del alcalde Antonio Ledezma. En este sentido, el viceministro de Articulación Social del Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia, José Arangures, dijo que en total son 2.322 trabajadores que fueron removidos de sus cargos y que en este momento recibieron su respectivo pago después de la resolución emitida por el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, que ordenó el reenganche y la cancelación de estos de sus pasivos laborales. Sobre la negativa del Ayuntamiento Metropolitano de reintegrar a los trabajadores a sus puestos, afirmó que la medida de reenganche debe ser cumplida cabalmente por el alcalde Antonio Ledezma, en cumplimiento en lo ordenado por el Ministerio del Trabajo. También el viceministro Aranguren decía que para mañana tienen prevista una reunión con autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio del Trabajo para tratar este tema, para saber realmente la situación de los trabajadores. Igualmente, para el día lunes, estos trabajadores tienen previsto reunirse con concejales metropolitanos en el cuartel San Carlos para definir estrategia en cuanto a lo que tiene que ver sus sitios de donde serán ubicados, o los que deseen continuar laborando en el en la alcaldía metropolitana. Igualmente, el viceministro Aranguren dijo que 955 trabajadores despedidos que no han sido incorporados están en un proceso de estudio por el organismo regulador, el cual será el que determine la condición de estos empleados. Esta es la información que manejamos entonces del Policía de los Vines, con esta retomamos nuevamente los estudios. Adelante. Muchísimas gracias a Wilfredo Rojas. Retomando la información y declaraciones del presidente del Instituto Nacional, Elías Elyuri, de Estadísticas, acerca de que Venezuela es el país con el índice de desigualdades más bajo en Latinoamérica. Escuchemos el siguiente.